duele mucho. El fuego duele menos y con el tiempo luego ya deja de doler. Duele un golpe nuevo, duele. Primero duele mucho y luego duele menos y con el tiempo luego ya deja de doler. Cuando cierra la cicatriz aquella, la ves y ni te acuerdas de quién y cuándo fue. A veces yo quisiera que mi tristeza fuera querida.

de la noche te soñaba. Soñaba abrazándote conmigo. Soñaba abrazándote conmigo. Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. A medias de la noche te soñaba. Soñaba abrazándote conmigo. Soñaba abrazándote conmigo. Pero ay, qué sueño tan profundo. Mamacita, ya no duerma. Despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor. Ese sueño seductor. Maremos copas llenas de licor. Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. Un saludo a mis radioescuchas del programa La Hora de la Nueva Borranchera, de Yolanda Villa. Y un saludo en especial a quienes hacen posible Radio Cartón, al señor Sergio Fong, a Carlos Chang Rodríguez y todos los compañeros y programas que se transmiten en vivo, de lunes a viernes, por radiocartón.com. Haces tanta falta, mi amor. Me haces mucha falta y no sé por qué te dije adiós. Fui muy tonta. Las veces que quise fuiste mío, hoy no te tengo. Qué hermosos fueron esos días que vivimos los dos.